Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Kilia Rock. Ahí vamos. Hola, hola, estimados quilleros, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Kilia Rock Clásico. Su amiga Julia Mollón les saluda desde la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Junto a mí se encuentra la fabulosa Marlene. ¿Cómo estás, querida amiga? Hola, mi querida amiga. ¿Cómo están mis quilleros del alma? ¿Cómo están el día de hoy? Esperemos que todos estén pasándola muy bien. Hemos traído para esta programación de hoy, en el primer bloque, música rock de los años 80 con rockeros de índole latino. Y en la segunda parte estaremos escuchando algo de música en inglés. ¿Qué les parece, mis queridos quilleros? Así es, mi querida amiga Julia, pero antes déjame recordarles a nuestros amigos que nos pueden dejar sus sugerencias y comentarios en Facebook como Quilla Rock Radio o en Instagram y Twitter como @QuillaRockRadio. Entonces, mi amiga, ¿qué tal si empezamos con este grupo de música chévere para nuestros amigos? Claro que sí, vamos con los Rodríguez. ¿Qué les parece el tema Sin Documentos? Pues los Rodríguez son una banda de música rock hispano-argentina, fundada en Madrid, formada por los músicos Andrés Calamaro y Ariel Roth, y dos españoles que son Germán Vilella y Julián Infante, que desarrolló su carrera en los años de 1990. Para iniciar nuestro programa, aquí les va Los Rodríguez con el tema Sin Documentos. Escuchémoslo. ¡Kilia Rock! Ahí vamos. Saber de la vida contigo. Buenísimo este tema que programaste para iniciar el programa, querida amiga. Y ahora quiero traerles a otra agrupación. Esta es también argentina, Vilma Palma y Vampiros. Esta agrupación inició sus actividades como banda dando presentaciones en distintos clubes nocturnos de la ciudad de Rosario. Su nombre fue tomado de un graffiti que habían escrito los empleados echados de una mueblería. Les cuento que con el paso de los años este graffiti se fue borrando y quedó solamente Vilma Palma e Vampiros, ya que el graffiti original decía Vilma Palma e hijos vampiros de los obreros. ¿Qué les parece, amigos, este dato curioso de Vilma Palma? Y para recordar esta agrupación, les traemos la canción Auto Rojo. Escuchemos entonces a Vilma Palma y Vampiros con su Auto Rojo. Empañamos los vidrios. Pues también traemos ahora a otro grupo denominado Desacados. No sé si lo recuerdan, este grupo se formó a mediados de 1990 en Buenos Aires, Argentina, bajo la producción de Bernardo Bergeret, y sus caras visibles fueron Darío Moscatelli, Analía Galloso y Gladys Escudero. También formó parte de la primera etapa del grupo como compositor, percusionista y coros en vivo Gustavo Radaeli, más tarde conocido como Machito Ponce. Pues aquí está el tema Hola, ¿cómo estás? Un tema fabuloso para disfrutar. Ahí vamos, quilleros. Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad, mirando toda la ciudad. Dos meses fuera es una larga espera. Yo estoy solo aquí, no sé qué más puedo decir. Cuéntame cómo está París. Es divertido aunque no estés conmigo. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Y para continuar con este grupo de maravillosos argentinos, les traigo ahora a la memoria a Fito Páez con su tema El amor después del amor. Desde su séptimo álbum de estudio, les recuerdo, amigos, que este álbum fue editado en 1992 con la letra y música de Fito Páez, excepto una canción que se llamaba La Rueda Mágica, cuya música fue compuesta por Páez en colaboración con Charly García. Entonces les invito a escuchar a Fito Páez y el tema El amor después del amor. Espectacular tema este.

orgullo de mujer. Realmente nuestra ecuatoriana tiene una voz privilegiada. Pero, y ahora nos hemos puesto románticos, mis queridos quilleros. ¿Qué les parece si nos vamos a comerciales y al volver les traemos a unas gemelas hermosas para que ese corazoncito siga enamorado? ¡Ya volvemos! ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Mashi, si te sientes fatal, no tomes remedio alguno. Mejor llama al 911 o al 171. Besi, vecina, no tomes cualquier medicina. Si tienes fiebre o dolor, avisa al doctor. Si no puedes respirar, al 911 debes llamar. ¡Quédate en casa! ¡Que no te agarres y corona! Emilia, cuida a tu familia. No dejes para mañana el cuidado que es urgente hoy. Un consejo hasta de un conejo. Lávate las manos. Guarda la distancia y quédate en casa, Nicolasa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Que Quilla Rock ha regresado. Ya estamos de nuevo con ustedes, queridos quilleros, y como dijo mi amiga Julia, ahora ella les va a traer a unas hermanas ecuatorianas que también hicieron boom en nuestro país. Julita, cuéntanos. Pues sí, son las hermosas hermanas gemelas denominadas Las Lolas, que es un dúo musical ecuatoriano conformados por María Fernanda y María Dolores Guevara, consideradas el primer grupo pop femenino de nuestro país, tras su aparición en el año de 1999. Su nombre proviene del hecho que, al ser hermanas y además gemelas, pues sus amigos las llamaban a las dos y en plural por el sobrenombre de María Dolores, pues en Latinoamérica y España a las mujeres que llevan el nombre Dolores les suelen llamar Lolas. Así nació el nombre que ahora les identifica. Escuchémoslas con este tema denominado Me haces tanta falta, para esos corazones enamorados de nuestros quilleros. Ahí les va. Si tan solo supieras que te extraño, tal vez si te atrevieras a buscarme, si leyes algún cuento robado que mi corazón no deja de esperarte. Si tan solo supieras que no puedo pasear por estas calles sin tus besos, que son más fuertes siempre tus lamentos, que mi intuición me hace estar. Entre mis tus misterios y tu corazón. Y tu corazón, no, no. Si tan solo supieras que estoy llena de tus sonrisas, de todos tus recuerdos, que ya no tengo nada entre mis dedos, sin tu calor, sin tu calor. Qué buen tema, amiga. No cabe duda que nuestro país tiene excelentes representantes. Pero vayamos un poquito más allá de nuestras banderas y comencemos el bloque en otro idioma. Y para esto traemos a Duran Duran, que es un grupo británico cuyo éxito comercial fue a partir de los años 80. Y sus videos fueron muy vistos en las cadenas televisivas de MTV. Son todavía identificados a veces como una banda de estilo glamoroso y fashion. Entonces escuchemos a Duran Duran y No to Rius. Ah. Eso sí, esos chicos sí que estaban guapísimos y siguen guapos. Pues tenemos para todos los gustos. ¿Qué te parece, Marle, si escuchamos con nuestros queridos quilleros a la reina del pop? ¿Quién es ella? Madonna, claro que sí. Pues claro. ¿Recuerdan el tema que la hizo famosísima, Material Girl? Que es una canción interpretada por la cantante estadounidense Madonna, de la compañía discográfica Sire Records. La publicó el 30 de enero de 1985, como el segundo sencillo de su álbum de estudio Like a Virgin, muy provocativa en un vestido rosado y rodeada de espectaculares caballeros, se encontraba nuestra querida Madonna. Vamos a recordarlos, mis queridos quilleros, con el tema Material Girl de Madonna. Ahí les va. Casi por la misma línea, pues, querida amiga y queridos quilleros, quiero ahora traerles a Samantha Fox, I Wanna Have Some Fun, lanzado en noviembre de 1998 por Jeep Records, este tema que tiene el nombre del mismo álbum. Fue producida por varios productores que cubren el sonido de Europop. Escuchemos a Samantha Fox y I Wanna Have Some Fun. it's me again. Don't you know it's hard to keep a good woman down? But then again, maybe that could be fun. Samantha Fox. Super temas del recuerdo, mi querida amiga. ¿Qué tal, amigos quilleros? ¿Cómo la están pasando? Y también para recordar, quiero traerles aquí ahora a Michael Jackson, el ya difunto artista famoso estadounidense. Aunque muy polémico cuando tuvo sus problemas legales, pues bien, dejemos un poquito las intrigas de aquellas épocas y mejor traigamos a la memoria su hermosa canción llamada Billie Jean. Esta canción fue número uno en Reino Unido, Australia, Italia, México, Perú, Colombia y España. Entonces ahí se las dejo para que la escuchen, mis quilleros, Billie Jean de Michael Jackson. Y para bailar ese fenomenal Paso Lunar. Yo también lo hacía, te lo cuento. ¡Wow! Vamos con ese tema. Bye. Con este espectacular tema, amigos, nos despedimos del programa el día de hoy. No sin antes recordarles que nos pueden dejar sus sugerencias y comentarios a través de Facebook como Killia Rock y en Instagram y en Twitter como @KillaRockRadio. Eso es, amigos, no lo olviden, que estaremos la próxima semana con más música de la mejor para ustedes. Su amiga Marlene se despide de ustedes deseándoles que tengan una bonita semana. Y también su amiga Julia Mollón se despide y les invita a que nos vuelvan a sintonizar por la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que Marle. Y nos vamos a despedir al estilo de una clásica película americana. ¡Hasta la vista, babies quilleros! Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Killia Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.